Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 19 en esta 13ª temporada en Radio Manises, escuchándonos a través del 105.7 de la FM o a través del podcast, a través de las redes sociales, de internet. Un saludo a todos los que nos escuchan también en diferido. Hoy 7 de marzo de 2018, ya cerca de las fallas, después de una semana sin programa, regresamos aquí a la parrilla de Radio Manises y hablando, como siempre, de la actualidad y del mundo de U2, una de las mejores bandas de rock de la historia, o probablemente la mejor, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Ya un par de semanitas sin venir aquí, ya lo echábamos en falta, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? La más grande no, es la grande. The best. Es YouTube. La banda, ¿no? La banda. Ya está. Bienvenidos a todos. Mandamos un saludo, como siempre, al resto del equipo que, bueno, va tenemos una parrilla, vamos organizándonos los tiempos. Próximamente, en futuros programas, volveremos a contar con Rodrigo, con el lado oscuro de U2, aunque nos escucha en directo. Le mandamos un fuerte abrazo. Eso. A toda la gente de Chile, a Pere Granel, a María José García Villarrubia, a Raúl Cuello, y Leo Catalán, bien, y bueno, bien. Luego al resto del staff de U2 Valencia, que de alguna u otra forma pues está ahí detrás para que tanto el programa como la página web pues vaya adelante, como por ejemplo pues Fernando Sánchez, nuestro diseñador de la web, de la app, en fin, que está ahí detrás del tema informático. Esther, Chely. Y bueno, y Jordi, a todo el mundo. Efectivamente, todo el staff de U2 y toda la gente que está ahí pues siempre detrás, ayudando y colaborando. Pues nada, una semana que bueno, no ha destacado por grandes noticias ni apariciones de la banda. Más bien los tenemos ocupados, porque ya han publicado alguna fotografía en algún estudio yo creo que del sur de Francia. Preparando ya lo que serían los ensayos de la próxima gira Experience and Innocence Tour, que comenzará el próximo 2 de mayo en Tulsa, en Estados Unidos, en Oklahoma. Es que el 2 de mayo ya está aquí al lado. Sí, yo tengo un amigo que dice, yo siempre quise ir a Oklahoma. ¿Iba a ir o no? Sí, iba a ir. Así que nada, menos de 2 meses. No tengo aquí la cuenta atrás como tiene Pere, que él seguro que si nos está escuchando... Ahora lo dirá, seguro. Lo dice, seguro. Pero vamos, queda muy poquito para ese, pocos días, sí. Ese inicio de gira, con lo cual pues el grupo pues está ya preparando todo lo que será el setlist, las canciones que van a tocar, cómo suenan las canciones de la experiencia en directo. En fin, todos esos detalles. Pero bueno, para no empezar ya con las noticias, vamos a meter la cabecera y nos metemos de lleno en el tema. Bueno, vamos a empezar hablando de las noticias de aniversarios. En estas dos semanas pues han ido produciendo algunos aniversarios, como por ejemplo el 35 aniversario del lanzamiento del disco War. El tercer álbum de la banda, y que bueno, pues supuso el primer número uno, ¿no?, en las listas británicas, quitándole el puesto nada más y nada menos que al Thriller de Michael Jackson. Así que, sobre todo en los 80 tuvieron bastante pugna, ¿no?, en el tema de las listas de éxitos, U2 y Michael Jackson. Recuerdo, por ejemplo, también en la gala de los Grammy del 87, que ya era 88, U2 le ganó con el Yes or Three, ¿no?, al sí, disco Abad. ¿Cuál fue? Abad, ¿verdad? Sí, sí. Efectivamente, sí. En el 83 le quitó el número uno en Inglaterra a Michael Jackson con Thriller. Claro. Yo recordar, solamente haceros simplemente a la idea un poquito, el disco War... Nada, tiene canciones como New Year's Day, Sunday, Bloody Sunday, y las compusieron con 22 añitos. Para que nos hagamos un poquito para... Ellos son muy mayores, pero es que la compusieron con 22 añitos. Para que recordarlo solamente. Sí, sí, vamos, yo creo que lo tenemos presente. Habría que recordárselo a muchos de los que los critican, ¿no? Vaya tela. Y bueno, en fin, es que nunca terminaremos de dar las gracias de que todavía estén sobre el escenario, claro, sacando discos. Pues sí. Porque probablemente, pues estamos hablando de que en el 83 ya tenían 22 años, pues podrían haberse retirado hace tiempo y vivir del pasado. Y al contrario, siguen ahí intentando innovar y saliendo de gira. El 10 de mayo hará Bono 58 años, estarán prácticamente al inicio de gira. O sea, sí, que sí, lo va a celebrar estando de gira, de exacto. Hecho. Y bueno, U2 de hecho pues lo compartía, ¿no?, en su cuenta en sus redes sociales, en todas, el tema del aniversario del disco War. Está ahora bastante sensible, ¿no?, con el tema de los recuerdos. Hablábamos hace poco de pop, que también están innovando, están utilizando las redes sociales. Claro, claro, es que ya lo deberían hacer. Ya es un pasón, ¿eh? Aún pueden mejorar. Hombre, pero... Mejorar, por supuesto, eso no cabe duda. Pero de hecho, que las utilicen ya es algo de admirar. Luego, por ejemplo, también se ha cumplido aniversario del lanzamiento de Pop. Pop Music, sí. Que el bueno. 3 de marzo fue. Que por lo que parece años. Podría caer algo en la gira, algún ojalá, tema del pop. Ojalá. Sería, vamos, yo creo que la gran noticia, ¿no?, de la gira, al recuperar el disco pop. Sí, la pregunta es cómo encajará en el global de las veintipico canciones que bueno, sea yo creo un que show no... que para nosotros encantados, pero ellos como siempre dicen que todo tiene que estar engrosado, formando parte todo de uno y tal y cual, no sé hasta qué punto. Y mira bueno, que yo creo que sí, no yo creo que tiene cabida perfectamente. Y mira que criticábamos cuando estábamos el año pasado en el Joshua Tree Tour, que decíamos que era el aniversario, realmente el aniversario, y no tocaron nada. O sea, que es un lujo de que retomen este álbum. Claro. Lo han hecho con idea también, ¿eh? Sí, seguro. Ojalá. Bueno, en fin, eso ya lo veremos. A ver si hay suerte. Bueno, Rodrigo, nuestro compañero de U2 Chile, nos habla del tema de la promoción en general de U2 desde 2014, que prácticamente pues... como sus redes sociales. Está dejando mucho que desear, ¿no? El tema de la promoción, y yo estoy totalmente de acuerdo. El tema, por ejemplo, de no lanzar los singles físicamente me parece una de las peores decisiones por parte del grupo, pues sí, ¿no? Pues sí. El no poder tener el single de cualquiera de las canciones que han salido hasta ahora de los últimos discos. Pues lo que decimos, vamos a ver, aunque sea bajo pedido, pero si yo me quiero comprar el single, ¿por qué no puedo? Físicamente. Es que tiene bemoles la cosa. A ver, si ganan dinero. A ver, no te digo que hagas una tirada y lo vendas en todas las tiendas, pero chico, bajo pedido, no sé. Yo me apetece tenerlo en mi casa, no se lo puedo pedir. Es que, en fin. Por cierto, los vinilos del Joshua para la gente de suscrita a la página web oficial de U2.com. Qué afortunados. Van cayendo por cuenta gotas, ¿eh? Sí, sí, ya, y tanto. Esta semana han llegado algunos a España. Nos cuentan también que hace unas semanas también llegaron algunos, pero vamos, la gran mayoría, pienso yo, porque creo, de la gente que habitualmente veo, bueno, del staff de Udol Valencia, yo creo prácticamente nadie. Nadie. Orlando creo que lo ha recibido. Sí, efectivamente, Orlando, ya está. Orlando recibido. Pero vamos, el resto, que seremos unos 15 o 20 personas, nadie lo ha recibido. Ninguno. Mira, Raúl también dice que lo ha recibido. Pues no lo ha dicho, ¿eh? Ah, hace meses. Hace meses. Claro, es que el que tiene enchufe, ¿verdad? Sí, sí. Le vendrá por enchufe. Dejémoslo ahí. Por trifásico. Y bueno, a ver qué dice este. Que ya el tema de estar viendo aquí los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, pues es lo que tiene. Rodrigo dice que le llegarán en mayo a él. Ojalá. Esperemos que sí. Y a nosotros también. O sea que la gente calma, porque están llegando. A cuenta gotas, pero van llegando. Aunque es otro tema en el debe de Gaio Siri y todo el tema de Live Nation U2 con la nueva promoción de los discos. Más y que todo. Nada, porque son los regalos del 2017. Sí, sí, sí, exacto. Ni se ha anunciado el regalo del 2018. Claro, pero ya lo podemos esperar para el 2019, claro. Claro, ahí está. En fin, un desastre que no acaba de gustarnos todo lo que está ocurriendo en este apartado, ¿no? Dentro de, bueno, sí, del mundo. Venga, de... Vamos a contar cosas que nos gusten. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un tema de La Inocencia. Uh-huh. Vamos a escuchar Cedar Abbey Road y ahora os comentaré una noticia que viene precisamente de esta calle, de Cedar Abbey Road número 10 en Dublín. Vamos a disfrutar de este tema y luego continuamos con las noticias. Oh, Blood, uno de los temas de La Inocencia, y como comenta nuestro compañero Rodrigo, pues podría ir perfectamente dentro del disco de las canciones de La Experiencia. Y bueno, como comenta también, pues es un doble disco, ¿no?, conceptual, La Inocencia y La Experiencia, y una forma buena de vivirlo es escuchando los dos discos uno después del otro. Y bueno, ponemos esta canción en el programa de hoy. Exacto. Porque bueno, la familia Ryan, que son los que viven en la actual vivienda del número 10 de Cedar Road en Dublín, pues han mandado un mensaje a los fans felicitando el año nuevo y agradeciendo pues a todos los seguidores pues las cartas que les envían para Navidades. Qué bueno. Y el agradecimiento por todos esos fans que van a visitar la calle y se comportan pues de forma educada. Uh-huh. Que es un poco lo que invitan, ¿no?, también en esta carta, a que se produzca cuando, pues sobre todo cuando lleguen los conciertos de Dublín, que mucha gente pues aprovecha el viaje para, claro, para ver el grupo, y luego pues visitar los sitios típicos de Dublín relacionados con el grupo, incluyendo obviamente pues Cedar Bull Road, y bueno, pues pidiendo pues que respeten, que son bienvenidos a visitar la calle y ver la casa. Pero siempre con el máximo de respeto, lógicamente, claro. Son una familia normal y tienen que continuar con su vida. Lógico, normal. Entonces yo ahora hago una pregunta. Entonces, ¿la camiseta de Cedar Bull Road ahora ya le podrán poner el número 10? Porque pone el 11, que coste, ¿os acordáis de ese detalle? Bueno, pero el 11 creo que corresponde al distrito de donde está el vecindario. Los tiros. Sí, vale. Yo creía que lo habían puesto por intimidad, ¿no? A la familia. Bueno, creo que queda muy claro que es el número 10 donde creció curioso. Bono. Luego, por ejemplo, comentaros que hace unos días, la semana pasada, estuvo Kygo, el DJ noruego, creo que era noruego, en Dublín. Con tiene cara de boxeador, con su gira. ¿Eh? Que tiene cara de boxeador, no sé por qué. Bueno, pues en el vídeo que colgó durante su estancia en Dublín, pues sale con el boxeador irlandés, el de la UFC, la lucha libre esta, que hay alternativa al boxeo, que bueno, luego se pasó al boxeo para la pelea esta que tuvo en Las Vegas, en fin. Conor McGregor estaba también en este vídeo y Kygo pues le muestra a Conor McGregor el regalo que le hace U2 a todos los ilustres que van a la ciudad, que es el Black Velvet, que como sabéis está compuesto por champán y Guinness. Para hacer el cóctel. Me confirma Raúl que es noruego, no me he equivocado, menos mal. Y luego Rodrigo nos comenta que Kevin Frey también vivía al final de la calle de Cedar Bull Road. Ajá. Y bueno, él lo colgaba en sus redes sociales y lo podéis ver también en U2 Valencia. Luego comentaros que durante estas semanas que no hemos tenido programa, pues se ha publicado un nuevo vídeo. No es un vídeo oficial o un lanzamiento realizado por U2. Es más bien el vídeo que ha colgado el director de este videoclip de Song for Someone, que grabaron hace un par de años para la revista Rolling Stone, pero que no se llegó a publicar y él lo ha publicado ahora. Y bueno, también tenéis el enlace en U2 Valencia, que es la canción Song for Someone. Qué pena, un vídeo alternativo. ¿Cuántas cosas habrán hecho que no habrán salido a la luz? Aparte de música, pero sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Un videoclip que se ha quedado en el limbo y al final el director ha dicho, joder, lo hice a 2 años, por amor propio lo saco yo, oye, si no pasa nada. Yo creo que ha pasado eso con esto. Claro, sí, así ha tenido que ser. Luego también informaros de forma oficial que U2 ha lanzado o va a lanzar en los próximos días una reedición en vinilo de los discos Wide Awake in America, el disco Pop y el All That You Can Leave Behind. En nuevo formato de 180 gramos, en fin, las nuevas reediciones en vinilo de estos discos. Por ejemplo, Pop era muy muy muy difícil de conseguir. De hecho, si buscas algún disco del Pop en vinilo del año 97, de cuando se hizo por primera vez, pues tiene unos precios alrededor de 80, 90, 100 euros. en eBay. Sí, la verdad es que es una buena oportunidad para pillarlo. Exactamente, ahora lo podrás adquirir al precio, a un precio más o menos normal, 20, 30, por ahí está, sí, el precio. Sí, más gastos, pues bueno. Y, pero bueno, para coleccionistas, el que tenga el del año 97, pues sepa que tiene ahí una joya, una pequeña joya. ¿Qué más cosas contaros? Hablando de la gira de U2 que comienza el 2 de mayo en Tulsa, Oklahoma, pues U2 sigue añadiendo fechas. Alucina, vecina. Y nada más y nada menos que anuncia concierto en Omaha el 19 de mayo en Estados Unidos. Y el día 3 de julio en Uncasville. Que no... Uncasville. Vale, que está pues entre Boston y Nueva York. En fin, añadió ahora dos fechas ahí en, sin mucho sentido, por decirlo de alguna manera, en ciudades de bastante desconocidas para, claro, el público está. En general, que por ejemplo el de y Uncasville, las fechas estarán entre las ciudades importantes, ¿no? Bueno, habían huecos. Uncasville es el 3 de julio y es después de los shows de Nueva York. Ajá. En principio este sería el último show de la gira norteamericana. Pero bueno, esto es de momento. Se ha añadido uno al final de la gira. Sí, sí, después de Nueva York. El día 3 de julio, que ya veremos si este es el último. Porque... Sí, vamos, pero el que quería ir al final de la gira, pam, pam. Ya, es que, en fin, no te puedes asegurar nada con esta forma de anunciar los conciertos. Y como dice Raúl, sin hacer el sold out en Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, sí, claro, claro, que eso es lo más llamativo de todo. Bueno, en un Casby... ¿Y creo, hacen más conciertos? En un Casby, que por ejemplo la preventa ya está en marcha, creo que son 10.000 espectadores lo que caben ahí. Sí, la, o sea, fonteta, está, ya, la ya, ¿no? A este paso, claro. ¿Quién sabe? Nos dan la campanada. Bueno, no sé, la campanada sería, sí, vamos, la leche. Sería la leche. Eso es. Y esto está pasando en Estados Unidos, con la gira dentro de nada, pues no me quiero imaginar qué va a pasar con Europa. Claro. ¿Qué va a pasar después de Madrid? ¿Qué va a pasar entre Madrid, claro, y Copenhague? ¿Barcelona llama a la puerta? Pues ni idea. Ahora mismo no tenemos ni idea, pero... Pero hay un hueco. Hay un hueco y en el momento que se anunciaron las fechas de Europa, Barcelona todavía estaba sobre la mesa. Igual tocan en Santander. No, o sea, lo sé. Porque he visto esto. Ya, ya. O sea, en un castle. ¿Quién conoce esa localización? En fin. Sanse, también. Por eso. Sí, sí, bueno, es que ya puede ser en cualquier sitio. En fin, habrá que estar atentos a U2, U2.com, para ver qué pasa. Valencia, bueno, cojones, más bien Valencia. Estar atentos a U2 Valencia, porque si tenéis que esperar a que os lo diga U2.com, lo claro. Digo más claro y más alto. En Valencia, cojones, en Valencia. Y ya para terminar las noticias y despedirnos con el aniversario del lanzamiento, hoy concretamente se cumplen... ¿Cuánto ya? ¿Cuántos años? 31. 31 tiene que ser, claro. 31 sí, ¿no? De... 30. ¿30? No, 31. Sí, como single 30, creo. ¿No? 31. No, uy, ya, estoy un poco rayado. Sí, sí, perdona, serán 30. Claro, tienen que ser 30. El Joshua Tree fue en el año 87. One Tree Hill saldría ya el single en el año 88, en marzo. Concretamente, pues el 7 de marzo del... 88. Tal día como hoy. Tal día efectivamente. Pero bueno, antes de escuchar a One Tree Hill, informaros de que U2 va a participar de nuevo en el Record Store del 88, Day. 7 de marzo del 88. U2 va a participar en el Record Store Day del 2018, concretamente el día 21 de abril. Saldrá a la venta dentro de ese lanzamiento multitudinario de artistas y discos, pues el vinilo en 12 pulgadas con la canción Lights of Home, del nuevo disco de Sons of Experience. Y que bueno, va a tener en la cara A la versión del álbum y la versión de St. Peter String Version, y en la cara B una nueva versión de Lights of Home que iba por título Free Yourself Beck Remix. Así que tendremos al genial Beck ahí, pues, haciendo una nueva versión de este tema que bueno, veremos si lo mantienen para la gira en directo. Estaría chulo tenerlo en la gira, ¿no? Y por vivirlo. Supuesto. En fin, el día 21 de abril está pendiente de que se confirme que también va a ser aquí en España. En cuanto lo sepamos, pues os informaremos para que podáis tener vuestra copia de este vinilo, que tiene una pinta muy chula. Ya en formato blanco, parece. Bueno, en cualquier caso, bueno, el que tenga una tienda de discos cerca, vaya preguntando, por si acaso. Sí, pero no todas, ¿eh? Hay que pasar. No, aquí claro. En España hay que entrar en recordstoreday.es, sí. Y creo que en un par de días van a anunciar el listado de... de vinilos que se van a vender aquí en España. Y bueno, yo creo y confío que hayan para deudos en este 2018, como ya ocurrió el año pasado y en anteriores ocasiones con U2. Así que vamos a despedir las noticias con One Tree Hill y continuaremos con la agenda. We'll be right back. Bueno, pues tenemos en la agenda dos tributos U2, ambos el sábado, el 10 de marzo, empezando con The Flight en el Rock Bar Frontera de la Playa San Juan, Alicante, a partir de la medianoche. Tomar nota de esta banda, The Flight, que lo tuvimos una entrevista hace unas semanas atrás, porque a partir de la semana que viene, prácticamente hasta septiembre, octubre, toda no la semana. No, o sea, va a ser como Pedro de Hype. Prácticamente, ¿eh? Y también tenemos pues la semana que viene pues en las fallas aquí en Valencia, la fiesta grande en Valencia, y pues para ello tenemos a la banda Spy Plane con motivo de las fiestas falleras en la falla Els Generals, situado en la calle General Jonens, el número 4, en la zona de Peseta Lisandre. O sea, ¿cuándo? El sábado. ¿Qué sábado? O sea, a partir este sábado, día 10. Vale. A partir de medianoche, 12 y 10, 12 y cuarto. Después del castillo, que después será castillo. A las 12, ¿no? Me imagino. Sí, pues después del castillo. O sea, cuando acabe el castillo comienzan ellos. Tributito. Bueno, el horario es a las 12. Luego a ver si luego van a ir al castillo y llegan a las 12 y media de la una y ya se han puchinado. Hombre, si está el castillo tampoco. Vamos, bueno, pero por es que nos, desde la zona de Benicalaba hasta el castillo hay un trozo. Entonces, bueno, no lo sé. Harán 10, 12, 15 minutos andando, no más. Ya, no, bueno. Depende de dónde vayas, ¿eh? La hora oficial es a las 12. Y luego empiezan a la una, pues no lo sé. Yeah. Eso no sabemos. Bueno, también anticiparos que la próxima en fallas, el 16 de marzo, en el St. Patrick's, estarán la banda Sunday Cover Sunday en Teruel, en el Flanagan's. Y también un adelanto, el 28 de abril, a 10 Project también estarán aquí en Valencia, en la sala Peter Rock. Muy bien, y Carlos, nada, pues conectamos ya con Make It Loud, que hoy nos trae pues un gran grupo. Sí, así es. Pedazo de banda, ¿eh? Ahí está. El que traes, ¿eh? Hombre, por supuesto, claro que sí. Bienvenidos a la sección que no habla solo de U2, aunque en ocasiones sí que lo hacemos. Hoy hablaremos de un disco que a buen seguro lo han escuchado, disfrutado, bailado y tocado tanto Bono como Adam y desde The Edge hasta el propio Larry Mullen Jr. De esto sí que no tengo ninguna duda. Bueno, el 16 de junio de 1986 salió a la venta la obra maestra del grupo de Manchester llamado The Smiths y el título del disco es The Queen is Dead. Para los que no lo conocéis, ya tardéis en comprarlo, y para los que sí que lo tenéis, pues vais a disfrutar como enanos, esa es la verdad. En primer lugar, vamos a ver, para comprender este disco hay que situarse en la historia y entender el porqué del boom que dio en su momento. Se sitúa en la Inglaterra lúgubre y conservadora de Margaret Thatcher, con una recesión industrial latente. Los hijos del baby boom de los 60, y bueno, pues este disco va dedicado no a los héroes, sino a la gente conservadora y pesimista que quiere dar una patada a la situación económica del momento. De hecho, el disco sirve para desahogarse muchísimo. Es un disco redondo y protesta donde los hayan. Sin ir más lejos, ¿sabéis cómo se iba a llamar la canción que da título antes de ponerse The Queen is Dead? Que ya de por sí es bastante cañero. La reina está muerta, tengámoslo en cuenta. O sea, imaginaos, si algún grupo español pone ese título, no sé si alguna radio se atrevería a ponerlo, pero bueno. Pues bien, el primer nombre pensado para el nombre de la primera canción era Margaret on a Guillotine. O sea, Margaret en la guillotina. Imaginaros, ¿sabes? Dulce título, vaya tela. Pues sí, está inspirado en la historia de un perturbado que entró por la noche en el palacio de Buckingham y acabó charlando con la reina Isabel II en su dormitorio. Al loro, ¿sabes? Hablando de política y, bueno, acabó la frase, acabó la... porque hubo un escrito al respecto, ¿no? Diciendo que, bueno, dice, la vida es muy larga cuando estás solo. Ahí quedó el tema. No se supo nada más de esa entrada en el Palacio de Buckingham. Solo la reina lo sabe. Efectivamente, solo la reina, sí, así es. El momento de la banda incluía una presión bastante añadida, ya que tenían un enfrentamiento contractual con Rough Trade Discographic, ya que la banda tonteaba con EMI. Incluso se llegó a paralizar la grabación para hasta aclarar este asunto, ¿no? Aclarar el tema del contrato. Y también, bueno, el guitarra Johnny Marr pues tenía mucho trabajo de producción, y a esto hay que sumarle también que el bajista Andy Rourke era adicto a la heroína. Lo expulsaron y lo reincorporaron días después. En fin, un cúmulo de despropósitos que hicieron que se engendrara esta obra con este perfume a éxito. Y bueno, para analizar el disco y recordando el enfrentamiento con Rough Trade Discographic, pues bueno, el que... ¿qué podemos decir? Pues por ejemplo el tema Franklin Mr. Schenklin podría ser un número cabaretero en el que habla de Travis, que es el jefe del sello discográfico, y que centra su ira con frases como: si le soy sincero, Mr. Schenklin, y ya que me pregunta, usted me produce gases. Eso de entrada. Luego comenta también: ¿somos estrellas o no lo somos? Y también una frase bastante contundente, la que dice: todavía prefiero ser famoso antes de que de derechas o santo. Iba bien el tema. Y bueno, la canción que pone nombre al disco, que para mí es una de las mejores de Queen Is Dead, ya que da un puntapié de color y rock con redobles de batería, la guitarra dando bandazos y utilizando el guagua para meter incluso coros de niños cantando al unísono. Por cierto, vamos a escuchar el comienzo de esta canción que me apetece mucho, de Queen Is Dead. Bueno, pues ahí tenemos The Queen Is Dead para que os vayáis haciendo un poquito a la idea. La verdad es que es un disco lleno de carga emocional y sobresaltos lanzados para que lleguen al más alto puesto de la aristocracia. Solo con el título ya se puede entender perfectamente. La banda de Manchester la forman en primer lugar Morrissey, que es el cantante. Qué decir de este cantante protesta, insultón, y con esa gran voz que hoy en día aún sigue tocando. Incluso su biografía ha sido bastante polémica en Reino Unido. Sí, y de hecho este tema... era un tema mítico en las discotecas de los 85, 88. Este yo 88. Creo que incluso el siguiente que vamos y el a siguiente poner. Va, el siguiente, mira, yo he vivido aquí en la discoteca Cumanises, a Víctor Pérez, mando un saludo de aquí, un abrazo, un gran amigo. O sea, poner el tema que vamos a escuchar a continuación y encima de la mesa de mezclas, votar. Sí, sí, sí. O sea, desde aquí, mira, esto sí, era sí. Cumarisas, que lo tenemos aquí prácticamente aquí al ladito, hablando. Aquí al ladito. Así es, así es. Y luego, pues, tanto como Metrópolis eran temas míticos. O sea, que claro. Era de obligación ponerlo sí, sí o sí. Es como sí, poner sí. Un U2, como poner el Cure. Los héroes, sí, sí, sí. Exacto. Así es, así es. Muy bien, bueno, pues nada, lo que decíamos en el frontman Morrissey, bueno, pues esto, que su biografía también fue bastante polémica, que la sacó hace poco, y ahí ha quedado. El guitarrista Johnny Marr, el bajista expulsado y vuelto a entrar en la banda, que se llama Andy Rourke, y el batería Mike Joyce, que no se lleva nada bien con Morrissey. Para hablar de esta obra maestra es hablar de palabras mayores, ya que todo grupo que se precie pues dice buenas palabras sobre él. Sus guitarras afiladas, algo de rockabilly, incluso un pop bullicioso que dio pie al Britpop. O sea, nunca mejor dicho, o sea, el Britpop lo inició de Smith. Bandas como Oasis, Blur o Suede le deben muchísimo a los Smiths. Es un disco que marcó una época, para hacerte dar más vueltas, que infunde energías positivas y te sobrecoge. Influye porque da una patada a los héroes, ¿no? Y véase la realeza, entre otros. Y ofrece a la gente de a pie pues sentirse más bien de lo tristes que estaban en aquella época, no cabe duda. ¿Sabéis que lo catalogaron como el mejor disco de todos los tiempos? Pues sí, así es. Y no... Nada, no sé si la conocéis, la revista New Musical Express. Ellos, sí, claro. Al loro, ¿eh? O sea, que no es una, no era la Super Pop, desde luego. Y bueno, además, el disco editado el 16 de junio del 86 encabezaba la lista de los mejores 500 álbumes de la historia, superando a bandas como los Beatles o Pulp o los mismos Rolling Stone. Ojo, el ranking lo elaboraron los críticos de la misma revista, votando del 50 al 1 cada una de las producciones. La que más puntos se llevó fue este disco. Esto va dedicado a nuestro gran amigo Octavio, que no dice que no le gustaba, pues nada, que lo sepas, pues acaso. Bueno, para gustos colores, pero vamos que... Efectivamente, no, por supuesto, claro. No es un grupo como para pasar de largo, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, hay que hacer una mención especial al tema de There's a Light That Never Go Out, que es un tema que ha sonado mil veces e imitado por miles de grupos y miles de bandas. Sin ir más lejos, pues Noel Gallagher, hasta Miley Cyrus. Fijaros, mi Iris y ellos que ni había nacido, ¿eh? O sea, claro, me refiero que ni había nacido y lo versionea. Pasando por nuestro gran amigo Mikel Erechu, un amigo de U2 Valencia y de Vértigo Radio, es uno de los más reconocidos fans de la banda de Manchester aquí en España, desde luego. Y pues bien, el tema en sí comienza con una base de bajo, guitarra y batería, con sonidos de los años 60, que incluso tiene un toque muy parecido al tema Blue Jean de David Bowie. Y mención especial a la letra, porque dice, sácame fuera esta noche, donde haya música y gente joven, que esté viva y alegre. Y continúa diciendo que quiere perderse con ese chico en su coche, que lo lleve a donde sea, que le da igual, que solo quiere mantenerse lejos de su casa y de sus padres. Y ahora viene la frase importante. Dice, si un autobús de dos pisos chocara con nosotros, morir junto a ti sería una bella manera de morir. Ahí la deja, ¿sabes? La canción lleva arreglos de cuerda y la voz de Morrissey queda súper bien. Es una romántica canción que habla de amor e incomprensión, incluso del suicidio en pareja. No se os ocurra dedicarle esta canción a nadie, no vaya a ser que piensen que quiere que le atropellen un autobús, pero bueno. Y nada, la verdad es que acertaron muchísimo poniendo del tema que estaba hablando Carlos, que es Boom Strike Again, y dejando atrás There Is Night Never Go Out, porque acertaron de pleno con fue la consagración del disco y fue gracias al guitarrista John Marr. Big Mouth Strike Again habla de un chico de Manchester de que todo el mundo se burlaba porque no callaba nunca y criticaba a todos. Y Morrissey utilizó en el estribillo su voz cantando en un tono más agudo y curiosamente apareció en los créditos del disco como cantado por Ann Coates. O sea, Annie Coates, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y en referencia a un barrio de Manchester que se llama Ann Coates. Ha utilizado mucho las palabras, ¿no? Cambiándolas. Vamos a escuchar un poco del tema Big Moon Strike Again para que os hagáis a la idea. Bloodshed in your bed. Bueno, pues aquí teníamos Big Bang Strike Again, que seguro que a los de cierta edad, los nostálgicos, les ha recordado esa juventud, no me queda ninguna duda. Mucha. ¿A que sí, eh? Bueno, pues otra curiosidad es que la letra habla de Juana de Arco y cómo se sentía cuando sus sonetones se derritían. Eso fue debido a que en aquel entonces Morrissey comenzó a usar un audífono en los directos. Fue porque, bueno, fue un detalle a un fan con discapacidad auditiva que le mandó una carta. Él explicó que lo hice para mostrar que la sordera no debería ser una especie de estigma que intentas ocultar. Y bueno, el guitarra John Mayer dijo que lo escribió como respuesta al Jumping Jack Flash de los Stones. Otra curiosidad es que en la misma canta también Christine McCall, que es la cantante de The Pogues, colabora con Simple Minds, Talking Heads, hizo coros en el tema y se dice que también los hizo en la habitación con John Mars durante algún tiempo. Que ahí se presupone que ahí hay algo. Y bueno, en los premios Hot Press de 1998, Morrissey entregó un premio U2 diciendo: es genial anunciar que esto va para la sexy U2, ¿no? Y hay que decir que en 2006 una revista musical hizo una encuesta sobre la mejor canción pop de Gran Bretaña. Al ganar One de U2 sobre el clásico de los Smiths, How Soon Is Now, Morrissey, bueno, pues en un concierto unos días después arrojaba dudas sobre el resultado ironizando. Dice: vi en los periódicos que fue una competencia lírica. Bueno, lo hizo mejor que yo. Es muy amable, pero realmente es así, marcando su toque mordaz que tiene como siempre. Zasca. Pero, bueno, exacto, un zasca. Christine McCall, de los suyos. Te suena a quién es, ¿no? Además de... Sí. Dame, claro. ¿Quién? The Pogues. No, ya. Fue la mujer de Steve Lillywhite. Ah, mira, ese detalle no me acordaba. Si es que al final todos están ahí en el ajo. Y fue una de las encargadas de poner el orden de las canciones de Joshua Tree. Claro, o sea, fíjate, ¿sabes? Casi nada. Madre mía. Que por cierto falleció en México en un accidente en estas circunstancias hace ya muchos años. Ay, perdonar. Muy bien, bueno, pues en otra entrevista Bono habla sobre el tema de los Smiths, How Soon Is Now, y decía que después de haberla escuchado tenía que detener su coche para no chocar, de lo que le impactaba la canción, ¿no? Morrissey decía de los Smiths que tenían más sangre irlandesa que los propios U2, ya que 7 de sus padres son irlandeses, más que U2. Incluso Bono decía, hasta los Beatles son más irlandeses que U2, o sea que no hay ningún problema, ¿no? El quinto tema del disco Cemetery Gates fue otra respuesta de Morrissey a los críticos, que decían que utilizaba textos de sus autores preferidos, algunos como incluso Oscar Wilde. Incluso lo citó grabando en los surcos del primer single la frase, en los surcos del single, pone: el talentoso toma prestado, el genio roba. Bonito final para el disco. Y bueno, para mí la verdad es que ha sido muy muy gratificante poder mostraros esta joya que ya tiene 32, va para 33 años, bueno, 32 años. Y quiero dar las gracias a mi hermana, sobre todo, por darme esta salud musical tan envidiable. Y darle un gran apoyo a mi cuñado, que lo acaban de operar y que se ha recuperado súper bien, que es un campeón, pero sobre todo a mi hermanita del alma, y dedicarle este episodio de Miguel Loud, ya que gracias a ella me adentró ya en aquel 1986 en el rock, regalándome la cinta, que aún la tengo, la cinta de Queen Is Dead, aún la tengo en mi casa y me la pongo de vez en cuando para recordarlo, ¿no? 32 años hace de aquello y aún, pues bueno, aún suena en mi equipo de música. Luego ya me regalaría la de Red Rocks, posteriormente la del Joshua Tree, y bueno, pues la verdad es que sin ti no hubiera disfrutado el rock desde los 11 añitos. Te lo debo mucho, así que ya lo sabes, cariño, te quiero mucho. Y ahora sí que, bueno, la verdad es que vamos a dejar el tema por excelencia de este disco, que por cierto Rodrigo nos ha recordado que es así, efectivamente. Bueno, Mikel Erentxun hizo una versión fantástica de este tema. Una adaptación al castellano. Efectivamente, una adaptación al castellano que nos recuerda que fue número uno en Chile a principios de los 90. Y recordad que ese fue el primer trabajo en solitario de Mikel Erentxun. De Mikel Erentxun, eso cuando es. Cuando dejó Duncan Dhu. Sí, sí. Y además en su primer corte. O sea, entró directamente. La primera, fue así. Mayor homenaje que eso no. Esta no luz nunca se apagará. Eso es. Así que os dejamos con The Smiths. Así que disfrutar. Un beso. Chao. Chao. Hasta luego. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see